dentro de un momento se van a encender las luces y 2.500 humanos descenderán vertiginosamente en una loca carrera hacia sus respectivos desenlaces. Es lógico, por lo tanto, que las bañeras de todos los nidos sean desdibujadas mediante rayos láser. La epidemia ha sembrado el terror. No son pocos los casos de suicidio y los actos de sustentos diferenciados. Sumando las respectivas componentes, tenemos que ser capaces de desvendar la vida. La misión ha sido llevada con total maestría por Cristino La Fuente, nuestro sonámbulo. Por lo tanto, conspiración, miedo y oxidariato son triángulo de Lugna.